materia. Uh-huh. Dos últimas preguntas, señor ministro, abusando de su gentileza, y entiendo que ya está por entrar a su reunión del Consejo de Ministros. Hoy aparece publicado en el diario El Peruano, decretos legislativos que dan cuenta de y el resultado, la conclusión del trabajo después de la delegación de facultades que le diera el Congreso al Ejecutivo en algunas materias, en justicia militar, en uso de la fuerza, en el tema de normas procesales para delitos que implican violaciones a derechos humanos. No he tenido la posibilidad de revisar, por supuesto, todo, porque es muy extenso y habría que hacerlo con responsabilidad para poder hacer una crítica más o un planteamiento más a profundidad. Pero la pregunta que le hago es general. ¿Esto ha sido revisado, discutido, sometido de alguna manera al escrutinio del Ministerio de Justicia para evitar que podamos estar de alguna manera yendo en contra de no solo el mandato constitucional, sino los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de justicia militar? Mire, Cáncer, la delegación de facultades, si bien fue solicitada por el Poder Ejecutivo, ciertamente por la naturaleza de los temas, la elaboración de esos dispositivos correspondió al Ministerio de Defensa, dejando a salvo que en relación al decreto legislativo sobre el uso de la fuerza, nosotros de manera antelada y a través de del Consejo Nacional de Derecho Internacional Humanitario, incluso forman parte de instituciones de la sociedad civil, elaboró un anteproyecto que fue entregado al Ministerio de Defensa para su conocimiento y que entiendo ha servido como fuente para la discusión interna y luego su posterior debate entre todos. Estos dispositivos que fueron elaborados por el Ministerio de Defensa a lo largo de tres intensos días por una convocatoria del Ministerio de Justicia han sido objeto de debate y discusión a través de nuestros asesores, han sido convalidados por los titulares de estos sectores y el día domingo han sido aprobados. Estas normas difieren en algunos aspectos sustantivos al proyecto original, entiendo que lo han enriquecido y nosotros desde la perspectiva del Ministerio de Justicia entendemos que son proyectos que son fruto del consenso y que ciertamente pueden ser útiles. Ajá, ya, vamos a entonces revisar con detenimiento esto y seguramente luego de eso podemos volver a conversar o citar también a miembros del Ministerio de Defensa para que podamos justamente intercambiar opiniones en torno a esto que hoy aparece publicado en el diario El Peruano. Señor ministro, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Hasta otra oportunidad. Gracias, Clancy, un abrazo hasta cualquier momento. Muy amable.